Bueno, Betina, ¿cómo estás? Contanos, ¿qué esperás de la charla que van a dar hoy? Hola, ¿qué tal? Bueno, de la charla espero que sea para bien de todos los productores y elaboradores de cañuelas, porque es una forma de garantizar la producción y de tener un lugar habilitado donde ellos nos pueden llegar a evaluar las condiciones y darle seguridad a los consumidores y a nosotros como elaboradores también. Genial, contanos, ¿cuál es tu emprendimiento? Bueno, yo me dedico a deshidratados de frutas y verduras en Cañuelas, distribuyo en Uribe Larrea, eso se utiliza para hacer cócteles, para hacer, digamos, tortas, sopas artesanales, chocolates con frutas deshidratadas, y también mi habilitación, yo tengo la habilitación, incluso espero que esto sea para mejor de todos. Ellos me evalúan y tengo habilitación para fraccionar yerba mate, tés, infusiones, chocolates, pastas y sopas deshidratadas. Genial, ¿quién es parte de tu emprendimiento? En este momento me dedico yo sola a hacerlo, pero bueno, la idea es seguir construyendo y poder tener a alguien a cargo el día de mañana. Bueno, Marcelo y Viviana, cuéntenme qué duda tienen los emprendedores, por qué se hacen estos eventos. Bueno, nosotros a partir de la articulación directa que tenemos con el Ministerio de Desarrollo Agrario, desde la Secretaría de Producción, convocamos para este ciclo de charlas y comenzamos hoy en el día por la mañana en Uribe Larrea con algunos emprendedores y productores y productoras de la localidad y ahora continuamos aquí en Cañuelas. Bueno, hay mucha necesidad de poder plasmar aquellos programas y por supuesto los alcances y los beneficios de los programas que el Ministerio nos acerca. En este caso en particular, lo que hemos digamos acordado con el Ministerio y a través de Viviana, a cargo de la dirección, Viviana Di Marcio, la posibilidad de conversar sobre dos temas que son fundamentales: las PUPAS, las pequeñas unidades productivas de productos alimenticios artesanales, por un lado, y por otro lado, los mercados, el tema del programa de mercados bonaerenses, que es un programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Agrario y que está de la provincia y que tiene muy, no solo mucho crecimiento, sino también muy buena inserción en la comunidad. A partir de ahora vamos a adherir, seguramente la posibilidad de sumar el programa va a permitir fortalecer todo este entramado productivo que está vinculado a lo artesanal, a las ferias, a lo que nosotros venimos trabajando hace un tiempo, pero que me parece que es fundamental que podamos justamente articular a través del ministerio. Viviana, ¿qué buscan con este tipo de charlas? ¿Qué información darle a los emprendedores? ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscamos es primero que se conozca este programa que tiene un año de vida, que es el Registro Provincial de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales, que lo que permite es la inclusión, la registración, la formalización y brindar alimentos seguros, inocuos y sanos a toda la población bonaerense. Es decir, poder lograr que los pequeños y las pequeñas emprendedoras de la provincia de Buenos Aires puedan ubicar sus productos que hacen, digamos, desde a nivel local, con, digamos, los productos de nuestra tierra y generados a través de sus manos y que puedan ser comercializados en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay alguna tendencia en algún producto que se vea en otros municipios? No sé, por ejemplo, cerveza artesanal o algo así. ¿Tienen Bueno, algún producto estrella que los emprendedores hagan? sí, viene, pero así a full la cerveza artesanal, bárbaro. El gin, digamos, los destilados vienen, digamos, es una moda y la verdad que hay más que una moda, hay mucho empuje atrás, digamos, se ve mucha gente que se entusiasma. Pero además una calidad de elaboración que incluso a nivel internacional se logran reconocimientos. Así que es increíble y eso hay que potenciarlo porque es local, porque da valor agregado, porque da trabajo, porque da arraigo, identidad. Digo, todo lo que tiene que ver con la producción de nosotros, los bonaerenses, las bonaerenses, y me parece que eso nos tiene que dar mucho orgullo. Así que hay que potenciarlo y poner todas las herramientas del Estado, municipal, provincial, para que puedan tener estas posibilidades. Las mermeladas, obvio. Bueno, y hay alfajores, pero de todo tipo y color, lo que te puedas imaginar, cosas maravillosas, riquísimas realmente, de alta calidad. ¿Y cuáles son las mayores dudas que traen los emprendedores a las charlas? Bueno, nosotros a partir de estar en permanente contacto con ellos, entre otras cosas, aquellos que está vinculado a la, al registro, uh-huh. a los procesos de habilitación, a los tiempos. Y surgen las charlas y bueno, justamente están los funcionarios hoy provinciales para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Abordar estos temas, que se saquen sus dudas y a la vez también un poco más allá del soporte que uno puede tener tecnológico de entrar a la página de que está todo allí, pero que bueno, sirve siempre por ahí charlar y estar más cerca de ellos. Intercambio fundamental, sí. Genial, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.